El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas a todos los amigos del fascículo arqueado. Ya no digo muy buenas tardes o muy buenas mañanas, porque como aquí estamos en plan nómada, el abuelo vicario y yo, que una vez grabamos por la mañana, otra vez grabamos por la tarde, pues ya, bueno, aquí un poco a la buena de Dios. Pero lo importante es que aquí estamos otra vez con vosotros para ofreceros contenidos muy, muy interesantes. Bueno, ya sabéis que el fascículo arqueado se mudó y estamos aquí en los estudios del abuelo vicario en Radio Talamanca, radioávila.com. Ahí nos podéis encontrar. Nos podéis encontrar también en fascículoarqueado.com y en todas las redes sociales, porque estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter y algunas más que nos vamos a inventar. Bueno, amigos, ya estamos en el programa 208 aquí, ya estamos saliendo de, bueno, estamos ya acercándonos al final de la canícula veraniega del estío y hemos tenido unos días de respiro, abuelo, hemos tenido unos días de respirito más fresquito. Ah, que tú has estado fuera. ¿Tú dónde has estado? Bueno, más he estado en Ávila, o sea que ahí sí que hacía fresquito, de verdad. ¿En la sierra? No, en Ávila capital. Ah, en Ávila capital. ¿Qué tal está la ciudad? Pues muy bonita, preciosa. Cuando llegó el abuelo vicario Ávila, que mantenemos el nombre un poco oculto, ahí los fans que le conocen ya se le tiraron: ¡abuelo vicario, qué programa tan bueno, tan bueno, tan bueno! ¡Nos encanta! Bueno, y mucho más que les va a encantar de aquí a un futuro. Bueno, que me enrollo mucho. Ya sabéis que si queréis participar o enviarnos cualquier una sugerencia, una propuesta, que sea honesta o deshonesta, eso nos da igual. Las veremos todas. Seguro que las vamos a ver todas. Pues podéis escribirnos un correo a fasciculoarqueado@gmail.com. Y no dudéis en ir a las páginas que os he dicho y también en speaker.com, el fascículo arqueado y papel crujiente. Allí nos encontraréis. Bueno, y pues como os digo, siempre ahora ya relajaditos con una bebida fresquita, porque los auriculares vienen puestos sobre vuestros oídos, vuestras orejas, para no perderos ni una sola palabra, porque estamos en el potentoso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno, queridos radionautas, pues la primera sección radiografía, recordaros que estamos ya publicitando este taller, el taller literario de escritura potencial, que vamos a empezar en un par de semanitas radiofónicamente y luego presencialmente, un taller que llevo dando desde 2003 a través de Lapicero Ediciones, que es mi editorial, y que es un taller muy diferente porque es el taller de la escritura y de la vida. No es la típica cosa que hace todo el mundo, sino que hay meditación, hay introspección, hay muchos ejercicios. Es muy interesante ver realidad, ficción, vida. Ya veréis, es muy interesante. Después, en la sección El Ambigú, vamos a hablar de un tema muy interesante que está ahora en plena actualidad, que es lo que ha propuesto la ONU, advirtiendo que hay que cambiar la dieta. Para la dieta, esto son malas noticias para los carnívoros, hay que hacerse más vegetariano para ayudar a que el cambio climático rebaje su amenaza, si es que es posible. En papel crujiente os voy a traer un poema sarcástico de Arthur Gordon Pym, el fundador del Partido Literario y Político, removedor de aguas estancadas y un poeta muy sarcástico. Se titula El flautista de Famelín, ya veréis. Por cierto, tocado con la flauta en directo. En Tormenta de los Oídos, nueva sorpresa, nos estamos acercando últimamente mucho al folk con el abuelo... Iba a decir el abuelo villano... El abuelo vicario, aunque seguramente tenía algo de villano añosa, ¿no? El abuelo vicario. De joven un poco. De joven un poquito, ¿no? Pues hoy nos va a presentar aquellas grabaciones que hacían hace unos cuantos años cuando investigaban el folk y cosas muy interesantes que luego nos va a contar Carlos. Fijaos bien que lo que os traigo hoy en el otro lado. pareidolias, apofenias, hierofanías y teofanías, casi nada. En la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym, Stefano Mancuso, ese libro tan interesante, Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. Hay mucho más en el reino vegetal de lo que nosotros creemos. Y bueno, amigos, acabamos con proverbios. Últimamente me he dado por los proverbios. Hoy proverbios chinos para mucho meditar, mucho reflexionar. Y bueno, pues entramos ya en materia directamente con la serie, con la primera serie, Radiografías. Bueno, queridos radionautas, pues ya comentaros de nuevo que el taller literario de escritura potencial, el Teleo, pues es un taller que empecé a organizar allá por 2003 en Madrid, con la editorial, con Lapicero Ediciones. Y bueno, siempre traté de darle, como soy una persona que le gusta investigar, muy curiosa, desde que era pequeño, leí un montón de... Yo siempre he sido un gran lector, pero leí un montón de libros interesándome un poco por la teoría de la creatividad y la teoría, especialmente con la literatura, pero también con la música, etcétera. Y poco a poco pues se me fue ocurriendo algo, son historias que me contaba en realidad a mí mismo, ¿no? Pero bueno, como ya he escrito unos cuantos libros, ya voy por 15 y dentro de poco saldrá otro, pues digo, esto tengo yo que transmitirlo a los demás también. Y me di cuenta de la relación que hay entre lo que es la ficción, lo que es la literatura, lo que es la escritura, todas las artes en general y la propia vida. Y cómo usando los primeros, la literatura, el cine, la narrativa, pues nos puede ayudar también en nuestra propia vida, crear nuestra propia vida. Y a partir de ahí pues surgió un cursillo, surgieron unos monográficos muy interesantes en los que a lo largo del curso pues no solamente hablamos de ellos, compartimos con todos los cursillistas, hacemos meditación también, la creatividad, lo que llaman la biomáquina de imaginar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estamos anunciando y ya os diremos en qué momento empezaremos a organizarlo. Pues seguramente a finales de quizá la semana que viene, la otra semana de agosto, porque me voy a ir a Francia otra vez a ver mis colegas allí, unos asuntos que estamos haciendo, etcétera. Y para empezar ya realmente en septiembre, os lo iremos indicando. Bueno, y en esta primera sección deciros que iba a llamar a Casiopea, que era una colaboradora que estaba antes en el fascículo arqueado en Radio en el Casar. Y que estaba en Turquía, sé que ha vuelto ya, pero bueno, no me he podido comunicar con ella. Así que lo dejaremos para la próxima semana, a ver si puede estar aquí con el abuelo vicario y conmigo en directo y hablarnos de ese interesante país, de sus experiencias, de lo que ella ha vivido allí. Y bueno, pues vamos a esperar entonces a la semana que viene. Bueno, os voy a dedicar una primera canción que a mí me mola un montón. Se titula Raindrop. Vamos allá. el ambigú. Bueno, queridos radionautas, pues la ONU nos advierte de que hay que cambiar la dieta y el uso de la tierra para ayudar a que el cambio climático no vaya a más. ¿Os parece esto algo extraño? Pues no, es una cosa muy curioso, debéis investigar sobre ella. Luchar contra el cambio global, el calentamiento global y garantizar la seguridad alimentaria pasa obligatoriamente por cambiar el uso de la tierra, sobre todo en lo que a cultivos se refiere, y por tener nuevos hábitos alimenticios, entre los que están cambiar a una dieta menos carnívora y evitar el despilfarro de comida, que representa el 8% de los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Sin ello, los expertos advierten de que la meta del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados no podrá lograrse. Estas son algunas de las conclusiones del informe presentado este jueves por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, dependiente de Naciones Unidas, que además pide acciones a corto plazo contra la degradación de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola, que supone el 23% del total. Respecto al consumo de alimentos, el IPCC apuesta por tener dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal, como las que se fundamentan en cereales, legumbres, frutas y verduras, así como en aquellas de origen animal, producidos en sistemas sostenibles, apunta el informe denominado el cambio climático, la desertificación, la degradación de los suelos, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero. El análisis contiene recomendaciones para que los gobiernos dicten políticas con el fin de cambiar el uso forestal y agrícola del suelo. Hay que tener en cuenta que los bosques absorben cerca de un tercio de las emisiones de dióxido de carbono, aunque también se reconoce que si bien una mejor gestión del suelo puede contribuir a frenar el cambio climático, esta no es la única solución. En este sentido, el documento recogido por EFE pide a los políticos que pongan en marcha las políticas que reduzcan el despilfarro de comida e incluyan en la elección de determinadas opciones alimentarias, en alusión a dietas menos carnívoras, y que reduzcan toda la población obesa o con sobrepeso próxima a 2.000 millones de personas. Casi no. Nuestro uso de la tierra es insostenible y contribuye al cambio climático, asegura Valérie Masson-Delmont, copresidenta del IPCC, para quien el informe enfatiza la importancia de tomar medidas lo antes posible. La tierra está bajo una presión creciente por las actividades humanas y el cambio climático es una presión adicional, ha insistido. Bueno, no sé qué pensarás tú, abuelo vicario, pero esto cada día es más evidente y desde luego la cosa no está muy positiva, ¿eh? Porque ya los expertos están diciendo que incluso ahora mismo, aunque fuéramos capaces de dejar de emitir todo el CO2 a la atmósfera, ya sería un poco tarde. Podríamos paliarlo un poquito, pero no definitivamente cambiarlo, o sea que tenemos un futuro un poco negro, ¿eh? Sí, supongo que el ser humano se adaptará, nos saldrán agallas, nos saldrá... Habrá una mutación. Una mutación. Yo a veces, así un poco medio cachondeo, medio... En fin, pues soy optimista por naturaleza y pesimista por experiencia, pero a veces, no sé qué pensarás tú, creo que somos una especie un poco fallida, ¿eh? Porque es que somos inteligentes por una parte y luego por otra metemos la pata de una manera alucinante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, parece que somos una especie como que si no fuéramos de aquí, ¿no? Que claro, verdad, tenemos claro. Que vestirnos, tenemos que crear edificios, tenemos que modificar la naturaleza, tenemos que... No sé, a lo mejor somos extraterrestres. Lo mismo. Bueno, está esa teoría de la que ya hemos hablado algunas veces y que abundaremos otra vez y volveremos a recordarla, de que igual que los seres humanos, los científicos hacen experimentos con vegetales, con animales, etcétera. ¿Quién sabe si nosotros no somos producto de unas inteligencias superiores a la nuestra que habitan otros planetas, vinieron aquí hace miles de años, como consta en muchos documentos antiguos, 7.000, 10.000, 12.000 años, y hicieron un experimento en la rama de los simios y salieron estos seres tan raros que somos nosotros, los seres humanos? Yo siempre digo que somos capaces de, documentarnos, entrar en experiencias, experimentos en ciencia como la mecánica cuántica, la astrofísica, llegar a la luna, un montón de cosas. Tenemos ese lado positivo de que veis a unos cuantos humanos que han visto una pobre ballena varada en una playa y van todos a ayudarla, a echarle agua por el lomo para que no, para que esté hidratada, etcétera. Y luego al mismo tiempo salen cosas como los gemelos rojos, los nazis, esto es una cosa increíble en la misma especie, ¿no te parece? Sí, sí, tenemos un repertorio muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Bueno, queridos radionautas, pues esto supongo que son buenas noticias para los vegetarianos y los veganos en general, que cada día, por cierto, hay más, porque claro, si se dice que el filetito que se llevan los muy carnívoros, yo reconozco que no soy vegetariano del todo, pero me acerco más a los vegetales o lacto vegetariano, ¿no? Aunque la leche ya hace tiempo que la dejé, ¿no? Pero bueno, los huevos me encantan y los vegetales mucho, las legumbres, todo esto, ¿no? Y carne muy poquita, de vez en cuando, y pescado también de vez en cuando, porque es que cuando ves también la cantidad de porquerías que tiene el pescado por el agua de mar, y ya se ha descubierto, ¿sabes? Plásticos en el estómago de seres humanos, o sea que ya estamos tragando plástico de los peces del mar y tal, ¿no? Microplásticos. El otro día vi un documental sobre Grecia, se te ponen los pelos de punta, porque es que tienes que verlo, ¿eh? La isla de Paros, para ver cómo los vientos traen todos los plásticos hacia la Ática, hacia la costa de Atenas, todo esto, ¿no? Y llega a la isla de Paros y muchas más, que hay mucho turismo, las autoridades están preocupadas, pero fíjate, es lo de siempre, es la vida civil, son las asociaciones las que se pringan, piden dinero y van a limpiar, porque los gobiernos no hacen nada, mucho levantar las manos al cielo, pero realmente no hacen nada. O sea, es la sociedad civil como tiene que ser, y la sociedad civil ha de empujar a sus gobiernos para que tomen cartas en el asunto, porque esto realmente es grave, grave, grave. Pues ya sabéis, a comer más lechuguita, más zanahorias, en fin, a comer más aguacates. Más chuletones de Ávila. Chuletones de Ávila, está bien, o sea, de una manera razonable. Sí, están las vaquitas ahí en el prado, sí, haciendo... Esa carne rosadita, ¿no? Que sí, me acuerdo, es muy sano. Muy buena. Yo creo que esta gente, los de la ONU y tal, se refieren más al modelo norteamericano. Que sabes que hay granjas donde hay miles y miles de vacas, para, ya sabes, para hacer hamburguesas y tal, y eso sí que es insostenible, y para los pobres animales no es muy laudable. Aparte de las hamburguesas, yo creo que está la vaca entera ahí, metido en la Moulinex. Había que analizar qué lleva una hamburguesa. Por cierto, sabes que vi un documental sobre Texas, para los que son muy, muy carnívoros. No me acuerdo cuál era el local, pero te meten un chuletón, creo que pasaba los 2 kilos. Joder. Y hay un cartel enorme diciendo que a todo viajero, a quien quiera, a quien se preste, que llegue a ese restaurante, y en una hora sea capaz de comérselo, no sé si llevaba también luego las zanahorias, las patatitas o solamente era la carne, se lo regalaban. Y hasta ahora creo que nadie ha sido capaz de comerse esos 2 kilos de carne. Sí, eso tiene que ser más a base de pan y cerveza, si no, no entra. No sé cómo entra, pero vamos. Parece, en principio ves ahí el chuletón, parece así, en apariencia que no es tan grande, pero luego te metes y es imposible. No, barbaridad. Es una barbaridad. En fin, queridos amigos, bueno, pues voy a dedicaros una canción del grupo The Kings que me encanta, y esta canción es muy particular, o sea, Phenomenal Cat, un gato gordo que es fenomenal. papel crujiente. Bueno, queridos amigos, pues hoy os voy a recitar este poema de Arthur Gordon Pym, titulado El flautista de Fameuil, que hace un poco referencia a cosas que en cuanto las escuchéis os van a, o van a sonar mucho de estos años pasados y que aún siguen ocurriendo, corrupción política y demás. Lo voy a hacer en directo y tocando la flauta barroca. Normalmente toco la travesera, pero hoy va a ser la flauta barroca. Y bueno, así se ve que estamos en directo. Abuelo vicario, vamos allá. Arthur Gordon Pym, el flautista de Fameuil, o de Fam, también llamada Españistán, país en el que, en cuanto te das la vuelta, te la dan. Hace algún tiempo, en el país de Fam, también llamado Españistán, las cosas se pusieron muy serias, pues como ocurre siempre, los que ya tienen querían más, y los que poco tenían se habían de conformar. Las cosas llegaron a un extremo difícil de soportar. Se olvidó en el país la justicia, el bien y la verdad, y el que podía para medrar empezó a robar. Los valores se pervertían, ya no se crecía por competencia y valía sino merced a la astucia y la maldad. Los poderosos, siempre tan temerosos y muchas veces estériles, cargaban el peso contra los débiles y se sacudían las manchas viviendo impunemente a sus anchas. Se olvidó la razón, todo se convirtió en fea corrupción y el corazón empezó a pudrirse, herido y triste, y así comenzó a llorar y a llorar y a llorar, pidiendo la liberación de semejante horror, confusión y maldad. Se alzaron muchas voces en el país de Fam, también llamado Españistán, donde, en cuanto te das la vuelta, te la dan, pidiendo paz, justicia y pan, porque aunque muchos trabajaban, ya no valía la bolsa ganada para pagar la casa y satisfacer el diario sustento. Oh, no, eso era un portento, sino que había que pedir prestada a la bancada otra bolsada o resignarse a vivir en la pobreza, que ya no llegaba la soldada ni para una cerveza, si acaso la cerveza de la pobreza. Provocada por los ladrones del sistema, la misma bancada, dirigentes, políticos, gobernantes, amantes de la franca chela, mangantes y otros tunantes de mano ancha y vía estrecha. ¿Qué podía hacer el pueblo de Fam allá en Españistán? Pues llamar a Arthur Gordon Pym, el flautista de Fameuil, que con su flauta mágica a las ratas, no precisamente de cuatro patas, se llevaba, dejando limpia la ciudad y dando otra oportunidad a la comunidad. Pero eso, amigos míos, es motivo para otro recital que muy pronto os habré de dar. Bye. Tormenta en los oídos. Bueno, queridos radionautas, pues siguiendo la pauta que estamos utilizando últimamente acerca de mostrando música folk y tradicional, hoy nos brinda Carlos, el abuelo vicario, nos brinda, y aquí tenéis una pista de lo que es y de quién fue y lo que sigue siendo, claro. Pues nos va a contar un poquito de un grupo de Ávila en el que estuvo participando. Cuéntanos un poquito la historia, Carlos. Bueno, yo estuve en un grupo de música folk de Ávila, el grupo Cigarra de Ávila, que fue uno de los pioneros del folk en aquella época, ¿no? En los años 75-76. Uh-huh. Y era un grupo dedicado sobre todo a la investigación, o sea, íbamos por pueblos. Uh-huh. Y hablábamos con gente mayor, nos llevábamos instrumentos, guitarras, nos llevábamos castañuelas, almirez, y al final pues un poco que al principio estaban un poco reacios y tal, pero al final pues acaban pues haciendo una especie de fiesta, cantaban, nosotros llevábamos una grabadora y grabábamos temas, un radiocassette de aquella época. Uh-huh. Y entonces pues estuvimos recopilando folclore durante muchos años, teníamos un montón de cintas de cassette grabadas y tal, y luego a partir de esas cintas ciertos temas pues los grabábamos en disco. Uh-huh. Hicimos un primer disco, un LP, en la Casa de Columbia en aquella época, en el 77 o 78. Uh-huh. Hicimos un primer disco vinilo, ¿no? Un long play y otro y un single, por un tema que tuvimos que pegó mucho, que se llamaba Castilla, levántate. Castilla, levántate era un tema nuestro, no era de folclore, y se utilizó un poco como himno, ¿no? Himno, ¿no? En la transición, ¿no? Estábamos uh-huh. en plena transición, uh-huh. era el periodo preautonómico, antes de que se crearan estos 17 reinos de taifas, ¿no? Estos 17 mini-estados, ¿no? Cuando existía Castilla la Vieja, ¿no? Uh-huh. Que luego nos juntaron con León sin pedir permiso también. Qué bonito lo de Castilla la Vieja, ¿eh? Castilla la Vieja. Precioso el nombre, claro. Me encanta Castilla la Vieja. Yo lo sigo reivindicando. Sí, sí. Me cae muy bien la gente de León, pero creo que no tenemos nada que ver con ellos. No, León y Castilla la Vieja. Claro, como éramos antes. Claro. Y bueno, pues fue un himno ahí. Si quieres te lo pongo un poco. Vamos a escucharlo, claro. Aquí vierte sus lágrimas el Duero. Aquí, donde los poetas sintieron que la sangre castellana es mucha sangre de España. Aquí, donde la mano de obra nos falta y por ella nos falta el centeno. ¡Ay, Castilla! Me dueles en el alma. Castilla la bien nacida, pero tan mal repartida. Castilla, de catedrales altas, de historia en sus monumentos, tan repartida entre el barro, pero con el problema tan dentro que por esto gritamos. De pecho, los que ahora cantan victoria. Castilla, Castilla, Castilla, levántate. Castilla, Castilla, Castilla, levántate. Levántate, levántate. Que nadie sienta piedad, que nadie sienta desprecio. Bueno, estoy aquí viendo en internet su propia página web, cigarraonline.es, y ya le digo a Carlos, al abuelo Vicari, que tenemos que llamarlos, saludarlos un día, que ¿cuánto hace que no los ves? Ah, no. ¿Tiempo? Yo los veo habitualmente. Ayer estuve con ellos. Ah, bueno. Pues entonces. Somos muy amigos. Lo que pasa es que aquí, como estamos siempre en directo y somos espontáneos, yo esto del folk te lo propuse ayer por la noche. Sí, o sea que. Sí. Pero la próxima vez tenemos que hacerlo. Y sí. Si, bueno, si estuviera aquí alguno de ellos. Y si ya tocáis algo en directo aquí en el estudio, ya sería fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, todo se andará. Oye, que me estoy acordando de aquella época, bueno, pues que empezaba recién la democracia, 77, 78, y aquello sí. De libertad, libertad. Ahí estabais vosotros también, ¿no? Esa época, claro, claro, en esa época, sí, sí, sí. Levántate Castilla, la vieja. Sí, sí. Los tiempos están ahora para lo mismo, ¿eh? Levántate porque, madre mía, parece que vamos para atrás. La gente que a veces está más dormida, parece, ¿no? Que, sí, sí. Que aguantamos lo que nos echen sin pestañear. Veo aquí que hicisteis un montón de conciertos y estuvisteis en un montón de lugares, ¿no? De sitios, ¿no? Sí, sí. Fue una época que... que empezó, resurgió el tema del folk, ¿no? El tema de grupos folk. Uh-huh. Y había grupos en Burgos, en Palencia, en Valladolid. Todos éramos muy amigos y hacíamos festivales. Cada uno organizaba un festival en su sitio, ¿no? En su provincia, su capital, uh-huh. ¿no? Y entonces nos movíamos bastante, sí. Uh-huh. ¿Teníais relación con otros grupos, como yo que sé, claro. Mester de Juglaría? Sí, o... sí, con estos son, sí, los conocemos. Ellos son un poco mayores que nosotros. Uh-huh. Ellos son quizá 8 o 9 años. Es un grupo como un poquito más mayor que nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, los conocemos bastante. Vamos a escuchar otra muestra de lo que hacíais entonces. Pues vamos a ver unas seguidillas labradoras, que está... Casi todo lo que cantábamos era recopilado por nosotros mismos, pero algunos temas pues, cogimos del cancionero de Agapito Marazuela, del que hablamos el otro día. Sí. Y estas son unas seguidillas muy alegres, seguidillas labradoras, uh-huh. de la zona de Ávila, Segovia. Vamos a escucharlas. Vamos allá. Siempre va. A ver, Carlos, que se ha cogido las castañuelas y se ha subido a la mesa. A ver, no dejes sola la mesa de mezclas. No podía por menos. No podía. Es que mucha gente no lo conoce, mucha gente de ahora, pero la música folk, la música tradicional, tiene lo suyo, ¿eh? Claro, claro que tiene lo suyo. Sí, sí. Lo que pasa es que esta música de Castilla pues estuvo prácticamente relegada al olvido, ¿no? Uh-huh. Porque, sobre todo en la época de transición, ¿no? Del éxodo sí. rural, ¿no? Uh-huh. Y todo esto. Sin embargo, en otros sitios lo cuidaron más. Por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, sobre todo por el norte, se ha cuidado mucho más las raíces y el folclore que en Castilla, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, te comentaba antes que Joaquín Díaz, al que conociste, del que hemos hablado varias veces... Sí, lo hemos conocido, sí. Hizo mucho por restituir el folclore, ¿no? Muchísimo. Es un gran investigador, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Él es mayor que nosotros y le ha dedicado más tiempo. Él tiene un trabajo impresionante, ¿no? De recuperación, de investigación y de difusión también, porque también es muy buen músico, muy buen canta muy bien, en fin. O sea, desde aquí, desde el fascículo Orqueado, lo hemos dicho varias veces, os invitamos a que visitéis Irueña, ¿verdad? Valladolid, que es la villa donde está la fundación de Joaquín Díaz. Sí. Una villa cultural. Museo que tiene. Museo muy bonita. Y bueno, pues por cierto, siempre Joaquín Díaz me hacía gracia. Yo que estudié música y siempre me ha interesado todo tipo de música, lo conozco también hace muchísimo tiempo, y siempre me hacía gracia con sus gafas, su guitarra, su traje, tan serio ahí tocando. Muy serio, muy serio. Sí, sí. Siempre me ha gustado siempre Joaquín Díaz. Bueno, bríndanos algún temita más. Pues mira, vas a poner un tema que se llama El Maquilandrón, que es una danza muy extraña de Pedralaves, que es un pueblo de Ávila. Ah, mira. Y es una danza que cuenta la historia de un malvado, de un gigante, que se llama Maquilandrón. Maquilandrón. Que se iba matando gente, ¿no? Y al final, pues es abatido por un pequeño pastor que con la onda pues le mete un leñazo en la cabeza, una pedrada que lo deja ahí tieso. Y es un poco la historia de David y Goliat, ¿no? Uh-huh. Es un poco eso, pero con otros nombres, quizá no tiene nada de religioso esa danza, ¿no? Es más bien pagana, ¿no? Uh-huh. Y es muy curiosa, ¿no? Entonces nosotros hicimos una versión que la vamos a poner ahora. El Maquilandrón. El Maquilandrón. Thank you. Bueno, Carlos, veo que desde 1977, desde el primer disco Castilla y Levante, luego se han publicado un montón, 2006, 2008, 2010, 2011, ¿tú has participado en todos, en todas las grabaciones? Sí, sí, he estado en las grabaciones, sí. Yo he estado en el grupo desde el principio y luego de manera más o menos intermitente. Ahora estoy en excedencia. Uh-huh. Y luego he estado en otro grupo, se tocan con más gente y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre tengo ahí una plaza. ¿Y cuáles sean? Sí, como estás en excedencia, puedes volver, ¿no? Claro. ¿Qué instrumentos tocabas? Yo toco sobre todo el violín, la mandolina y percusión. Uh-huh. Y bueno, también puedo tocar el laúd. Uh-huh. Antes empecé con la guitarra. Que aquí lo vemos en el estudio, luego voy a hacer un Ravel también toco. Para que lo vea la gente. Uh-huh. Bueno, vamos con el siguiente temita. ¿Qué nos vas a poner? Pues vamos a poner La Flora, que es un tema del barranco de las Cinco Villas, que es una zona de Ávila, lo que llaman la Andalucía de Ávila. Y trata la historia, que creo que es real, de una mujer de dinero, adinerada, de familia de dinero, que decidió irse a vivir con un vaquero y vivir de manera humilde, pero el amor le pudo, ¿no? Y entonces se le hizo una canción, creo que existió. La gente incluso, a lo mejor no es tan antiguo, a lo mejor es de hace un siglo como mucho, ¿no? La Flora. La Flora. Se llama el tema, se llama La Flora. Vamos allá. Carlos, esta canción en particular me encanta, ese ritmo, esos instrumentos de cuerda, tiene un ritmito fantástico, ¿eh? Y muy bien grabada, suena muy bien, me encanta. Suena muy bien, esto se grabó en Estudios Superiores, que es un estudio que hay en Ávila. Claro, serán Estudios Superiores, claro. Y sí, es un arreglo nuestro. Fantástico. Le metimos ahí mucho ritmo y tal, ¿no? Veo aquí la página web, que vuelvo a decírselo a nuestros radionautas, cigarraonline.es, ahí podéis ver todas las noticias sobre este fantástico grupo, que compartisteis escenario con un montón de gente interesante: Tronco Seco, La Fanega, Nuevo Mester, Neocantes, Ismael, Agapito Marazuela, Darby, Eusebi Pilar, Orégano, Julio León, Luis Eduardo Aute, Maíz, Laurel, un montón de gente más. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, Pablo Guerrero, Luis Pastor. Luis Pastor también, sí, sí. Raíces, un montón de gente interesante. Sí. Y tocábamos en la Plaza de las Ventas, ¿no? Sí, o sea, que fue un grupo que pegó bastante, sí. Oye, ¿esto sigue en boga? ¿Estos grupos siguen funcionando, siguen en boga? ¿Van un poquito más menos? ¿La gente se interesa, nos interesa? ¿Cómo lo ves? Yo, ahora hay un resucitar, porque estaba esta parte como muerta, de folclore otra vez. Y entonces están saliendo un montón de grupos, de gente joven. Uh-huh. Gente joven que son muy buenos músicos, porque nosotros éramos músicos de oído en aquella época, ¿no? Y esta gente joven, pues son de conservatorio y tal. Y entonces yo creo que tiene mucha calidad la gente joven que está saliendo ahora de grupos muy preocupados por el folclore, muy, muy atentos a cómo era, ¿no? Muy pendientes de cómo era todo aquello y de hacerlo de manera más o menos purista, uh-huh. luego aportando lo suyo, ¿no? Está resucitando, está resurgiendo otra vez el folclore en Castilla. Pues me alegro, eso es interesante. Y bueno, vamos ya con el último tema, ¿no? Sí, el último tema es una polca, que es de Cebreros, Cervero fue famoso porque es un pueblo de Ávila donde nació el primer presidente de la democracia. Ah, sí, conocido. Y qué buen vino hay en Cervero. Muy buen vino, efectivamente. Y es un buen pueblo, un pueblo precioso, sí, además. Sí, lo conozco. Y bueno, pues es una polca que encontramos ahí, que no se sabe exactamente de dónde viene. La tocan ahí las rondallas de allí, de Cerveros también. Pero tiene como un toque italiano de polca, ¿no? Entonces, vamos a ello. Bueno, Carlos, pues aquí dejamos al grupo Cigarra, que ya sabéis, podéis recabar toda la información en internet en cigarraonline.es y visitar la tierra de Ávila, como diría, como decía Camilo José Cela, de una tierra que tenemos aquí al lado. Estamos en Madrid, la de Guadalajara, que dice la gente no va a Guadalajara porque no le da la gana. Coño, pues está Ávila, que es una tierra hermosísima, llena de contrastes y una tierra preciosa. Uh-huh. Y aunque estéis pensando haceros vegetarianos, por lo que hemos dicho al principio, no dejéis de degustar las chuletillas estas de Ávila. El chuletón de carne rosada. El otro lado. Bueno, queridos radionautas, os traigo una palabreja de estas que es muy interesante, pareidolia. ¿Sabéis lo que es la pareidolia? A lo mejor no os suena, pero seguro que todos lo hemos vivido en alguna ocasión. Esos fenómenos psicológicos de que vemos imágenes en paredes, árboles, roquedales, en la tierra, en las nubes, ¿no? Y simulan figuras. Yo, de hecho, con la fotografía llevo ya un tiempo haciendo, como voy mucho al campo a pasear, y ya empiezo a mirar alrededor, sobre todo al atardecer, con los contrastes y las sombras, y es que ves figuras por todas partes, te vuelves loco, porque guardas la cámara y dices, ah, y otra, y otra, y otra. Y la verdad es que es súper interesante, porque hay cosas muy, muy, muy, que te dejan así impactados, ¿no? Esta palabra, pareidolia, viene del griego eidolon, que significa figura o imagen, y del prefijo para. Ese, como digo, es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago o aleatorio, y suele ser habitualmente una imagen, es percibido erróneamente. Bueno, no exactamente erróneamente, sino que ves otras formas que en principio ahí no están, pero es tu cabeza la que dice, mira, mira, mira, qué interesante, qué figura. Pues esta, la pareidolia, nos lleva directamente a otra palabra, a otro palabra igualmente interesante, que es la apofenia, que viene del griego separar y de fenein, aparecer, manifestarse como un fenómeno, una fantasía. Es la experiencia que consiste en ver patrones o conexiones o ambos en sucesos aleatorios o datos sin sentido, pero que para nosotros pues sí que pueden tener algún sentido especial, ¿no? La fantasía, esas conexiones mentales y neurológicas que nos hacen ver cosas, ¿estarán en nuestra mente? ¿Estarán realmente ahí? Muy bueno para la imaginación, para el arte, para poetas y otras gentes de mal vivir. Bueno, y esto nos lleva también a la otra palabra interesante que hemos elegido, que es la hierofanía. Ya sabéis, la hierofanía es la manifestación más en la religión habla más propiamente de la teofanía, es gente que cree percibir o ver alguna manifestación de la deidad, ¿no? Y esto se llama, pues eso, hierofanía o teofanía. No sabemos si hay una deidad ahí realmente que se pueda percibir o es otro fenómeno psicológico de la gente, del sujeto que dice percibirlo. Pero sobre todo es el acto de manifestación de lo sagrado, como quiera que esto se entienda, lo sagrado, que todo el mundo ha sentido, valga la redundancia, alguna vez, ¿no? Estando en un bosque, ante el mar, en un gran paisaje, el desierto, mirando las estrellas, esa sensación de lo desconocido, de lo abierto, de lo enorme, que utilizan mucho los hinduistas y los budistas de lo sagrado. Esto viene de la palabra sánscrita, dársela, y la forma más concreta de manifestación, como digo, de Dios, una deidad, un numen, es la teofanía. ¿Tú has sentido alguna vez esta manifestación de lo sagrado, de lo grandioso, abuelo vicario, en tu vida? Bueno, pues no he tenido el gusto. ¿No recuerdas? Yo sí, yo muchas sí. Veces la sensación está de algo inconmensurable y tal, aparte que uno es buscador, ¿no? Tienes que leerte a Mircea Eliade, su obra Tratado de Historia de las Religiones, donde nos cuenta estas cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues nada, aquí vamos a dejar esta sección del otro lado y vamos a pasar ya directamente a la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, queridos oyentes, ¿y qué os traigo hoy en esta sección de la Biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym? Pues un libro que me compré no hace mucho y me fascina, porque a mí el mundo vegetal, los bosques, la ecología, nuestro planeta, la vida, me fascina siempre, ¿no? Y siempre investigo, leo mucho sobre ello, ¿no? Aparte que ya desde que era muy jovencito, cuando tenía 14, 15 años, yo ya colaboraba con Félix Rodríguez de la Fuente, era socio de ADENA en aquellos tiempos y me gustaba fotografiar mucho ambientes y paisajes naturales, los pájaros, eso siempre me ha encantado, que conecta directamente con lo que os decía antes de la pareidolia, ¿no? Pues el autor es Stefano Mancuso, acompañado de Alessandra Viola, y el libro en cuestión se titula Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, donde nos habla de que, bueno, las plantas, que gracias a ellas hay vida en este planeta, son muy muy importantes y yo creo que a veces las menospreciamos. Lo vemos pues últimamente muy a menudo con estos incendios que son provocados y que realmente a mí me ponen de muy muy mala leche, ¿no? Las plantas podrían perfectamente vivir sin nosotros. En cambio, nosotros sin ellas nos extinguiríamos en un breve periodo de tiempo. Es como aquello que dicen de que si desaparecieran las abejas, en cuestión de pocos años, la vida no podría manifestarse en la Tierra. Sin embargo, si desapareciéramos los seres humanos, en cuestión de 5 años, todo florecería de una manera fantástica. Todo tiene su lugar en el esquema de las cosas. Lo que pasa es que los seres humanos ya nos estamos pasando tanto que estamos dejando sin recursos todos los dichos vitales. Es más, en el planeta Tierra existe tan solo un 0,3% de vida animal frente a un 99,7% de vida vegetal. Y sin embargo, expresiones como vegetar o ser un vegetal indican en casi todas las lenguas unas condiciones de vida reducidas a la mínima expresión. Cuando pensamos en las plantas, nos sentimos tentados a atribuirles dos características, inmovilidad e insensibilidad. Pero investigaciones científicas llevadas a cabo durante los últimos 50 años han demostrado que las plantas son sensibles, es decir, que están dotadas no solo de los 5 sentidos que posee la especie humana, sino de hasta 15 sentidos más. Se comunican e intercambian información entre ellas y con los animales, duermen, memorizan, cuidan de sus hijos, tienen su propia personalidad, toman decisiones e incluso son capaces de manipular a otras especies. ¿Cómo negar, pues, que también son inteligentes? Su capacidad para resolver los problemas que se les presentan ha sido probada por los estudios más recientes. En este libro se adentra en el fascinante mundo de las plantas desde el rigor científico y al mismo tiempo usando un lenguaje accesible a cualquier lector, y pone al descubierto lo mucho que les debemos y más aún lo mucho que aún nos pueden enseñar. En la antigüedad sí que se tenía un sentido mucho más sagrado, mucho más respeto hacia las plantas, en los mitos, en un montón de leyendas. Y Stefano Mancuso pues viene a ponerlo de en boga otra vez. Stefano Mancuso es una de las máximas autoridades mundiales en el campo de la neurobiología vegetal, profesor asociado en la Universidad de Florencia, dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal y es miembro fundador del International Society for Plants. Ha publicado diversos libros y más de 250 artículos científicos en revistas internacionales. Hoy que podemos disfrutar, queridos amigos, de YouTube, de Internet y de un montón de esto, muy bueno para que investiguéis a este hombre, Stefano Mancuso, porque hay muchos vídeos muy interesantes en los que se ve, podemos ver cómo se manifiesta el mundo vital de las plantas, sus sensibilidades y sus sentidos. Y bueno, no os alarméis si algunos que respetamos mucho a la planta, yo tengo mi casa llena de plantas y sí, soy de los que les tocan la flauta, les tocan la guitarra, etcétera, etcétera. Sabéis que hay mucha gente que lo hace, dice que las cosechas. El otro día oí, Carlos, que no sé qué región están poniendo música a las cepas para que salga un mejor vino y tal, y esto parece que funciona. Bueno, y hay gente muy famosa como Darwin, que le tocaba un instrumento musical también a las plantas y tal. Y hay plantas que bailan y todo esto. Abundaremos más en este tema en un próximo programa. Yo deciros que me compré una planta carnívora, Cornelia la llamo, y que temía ya creo que tiene más de un mes, que temía que no me saliera adelante, pero va saliendo adelante y bueno, ahí la veo como come moscas y tal. Es un insecticida absolutamente natural. La voy a trasplantar ahora, espero que siga adelante y bueno, tengamos una relación con una planta carnívora. Y me quiero pillarme una también, que ahora no recuerdo el nombre, la planta semáforo creo que es. Que baila, tocas así, haces, se mueve la. Es fascinante el mundo vegetal. Ya iremos hablando más de esto más adelante. Bueno, y ahora vamos ya con el postre natural del fascículo arqueado: frases con nata. Bueno. ¿Y qué os traigo hoy en frases con nata? Pues os voy a traer ni más ni menos que seguimos con el tema de los proverbios que ya inauguramos hace algún tiempo con los proverbios persas, con los proverbios árabes. Y hoy pues nada, digo, voy a darle un repasito a los proverbios chinos que tanto nos hacen reflexionar. Vamos allá. La gente se arregla todos los días el cabello, ¿por qué no el corazón? Si te caes 7 veces, levántate 8. Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta. Las cosas del directo, Carlos. Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Esto es muy interesante, ¿eh? Y es verdad, porque a la gente le dice, hoy es que no sé si voy a tener tiempo, pero cuando uno está agobiado con un montón de cosas, le pides unas cosas más y siempre lo encaja. Es curioso y lo he podido comprobar, ¿eh? Es así. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Como decía también Einstein, es más fácil la fisión del átomo que cambiar los prejuicios de los seres humanos, ¿no? El momento elegido por el azar vale siempre más que el momento elegido por nosotros mismos. Otra cosa para reflexionar. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Si no quieres que se sepa, pues no lo hagas. Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino. Otra interesante, ¿eh? Para darle una vueltecita. Antes de iniciar la labor, cambiar el mundo. Dar tres vueltas por tu propia. No, le voy a leer, empezamos mal. Le voy a leer otra vez. Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa. Qué bonito. Así se ve que estamos en directo, Carlos, y que no somos un refrito. Bueno, amigos, pues ya vamos terminando nuestro fascículo arqueado de hoy, el 208. Deciros como siempre que a los mandos está el ínclito Carlos, no digo el apellido, el abuelo vicario, ahí a la máquina, que suena muy bien aquí en los estudios de Talamanca del Jarama. Y al micrófono, pues nada, vuestro amigo, el Marqués de las Ondas, como decían antes, Xavier de Tusalle, os deseamos una muy buena semana, nos escucharemos la semana que viene con nuevos temas apasionantes. Ya sabéis, seguidnos en las redes, que esto va a más y a más y a más. Que lo paséis muy bien, vive joyes, vivid gozosos, adiós, adiós, adiós. Should attack me, I should have.